como lluvia abrumada, resbalando en un pedazo de cristal. Somos trozos de corteza de ese árbol que renuncia a la ciudad. Somos parte de la esencia de las flores del camino del valor. Somos huérfanos del tiempo, somos lucha y somos sol. Somos maletas gastadas en el fondo del armario, en un rincón. Somos lindas madrugadas que alimentan con calor. Somos parte del invierno, de los rayos de la luz y de la voz. Somos huérfanos del viento, somos hambre y somos flor. Somos todo lo que somos, traspasando una ventana, una estación. Lo esperado ya está listo, ¿para cuando la función? Somos todo lo que somos, apuntando una vez más al perdedor. Los poemas ya están prestos, ¿para cuando el orador? Somos todo lo que somos, cuestionando inútilmente una intención. Figurando desde lejos, escindiendo partes de la creación. Con futuro de desdén y de inversión. Somos guerra de palabras para tener la razón. Somos parte del derecho de logrado y bien nacido trovador. Somos huérfanos del duelo, somos luz y somos sol.